¿Listo? Un, dos, tres, va. Hernán Robles, a punto de presentarte aquí en Patios de la Cultura. Y coméntanos un poquito cómo es tu impresión de estas presentaciones que venimos anunciando, venimos realizando ya, y venimos desde varias presentaciones. La verdad que una expectativa enorme porque, bueno, este es un lugar hermoso que se ha acondicionado para hacer peñas. Me han contado y he visto por ahí, por las redes, que ha funcionado muy bien, que la gente ha respondido. La verdad que está bueno sostener el espacio del folclore, de las peñas. Los turistas preguntan mucho dónde pueden escuchar. Así que bueno, ahora nos tocó el turno a nosotros y venimos con una bandita linda de chilecitos, de amigos, y a traer, hicimos un repertorio de 30 canciones para repasar mis 3 discos, mostrar canciones nuevas, así que contentos y con la mejor energía para tocar. Es la forma, ¿no? Trabajar, presentarte, ubicar los espacios, es en escenarios diferentes y la preparación para el fuerte. El fuerte normalmente se da para la época festivalera, ¿no? Después de septiembre, octubre, ¿no? Sí, uno va ya preparando todo, como decís vos, organizado y armándose para brindar un buen show. Sí, generalmente, yo estoy tocando permanentemente igual durante el año, mucho en Chilecito, en Córdoba, bueno, acá en La Rioja hace rato que no tocaba, pero eso también, ¿no? Volver a tocar La Rioja con todas las canciones que por ahí van quedando, y a veces la gente las pide y uno quiere mostrar cosas nuevas, pero sí, la verdad que para el verano vamos a tener varias presentaciones, y ahora durante el año vamos, es baja un poco la intensidad. Y por supuesto que venís construyendo ya disco tras disco, vas por tu tercer disco y trabajando hacia futuro, ¿no? Sí, la verdad que uno va creciendo, se va profesionalizando, va teniendo en cuenta muchas cosas, va aprendiendo a escuchar también, a ver cómo este ida y vuelta, ¿no? De estar, yo creo que el éxito está debajo del escenario y es el transcurrir de la vida. Por ahí lo que yo quiero expresar arriba del escenario es lo que nos pasa a todos cotidianamente. Y eso es un aprendizaje cotidiano. Tal cual, siempre la gente busca temas pasionales, el amor, esos sentimientos. ¿Cómo va a ser tu próximo desafío? ¿Va a sentirse por el lado del amor, sentimiento, lo tradicional, el pueblo? ¿Por dónde vas a buscarle? Bueno, la verdad que mi música siempre ha sido muy variada en ese aspecto. Yo tengo 2 discos de folclore y en el tercero rompí un poco los parámetros. Y hicimos, grabamos reggae, candombe, cumbia, música muy latina, bailable, temáticas. El amor siempre está presente, como no solo el amor de pareja o el amor hacia una mujer, sino también el amor como unidad, ¿no? El amor como un sentimiento superior que une a las personas, que nos hace bien y que uno siempre lo tiene que tener como un motivo de vida, ¿no? El amor creo que es un mensaje fuerte en mí y creo que es un sentimiento, como te decía, una forma de vivir de la que uno no se puede separar. Y más, los artistas somos muy sensibles, muy, sí. Muy como que nos sale muy naturalmente eso, pero creo que nos pasa a todos, por ahí los artistas nos animamos a decirlo y a expresarlo. Y valorar también un poco el apoyo que te da el Estado, de alguna forma, ¿no? Desde cultura, sí. Una mano que de pronto te permite potenciarte y que, bueno, te permite acercarte hacia tu público, hacia tu gente, y te permite también proyectarte hacia el futuro, ¿no? Totalmente. Es más, yo soy un convencido de que uno tiene que también, digamos, el Estado somos todos. Entonces, me parece que el Estado ponga un lugar donde uno no tiene que traer el sonido, no tiene que poner una persona en mil cosas, en el buffet, es muy difícil para los artistas armar una peña, es un costo grande. Y sí, aparte hay muy buena relación siempre, digamos. Yo trabajo por fuera del Estado, siempre. Pero porque creo que las cosas también se hacen desde afuera, pero bueno, el acompañamiento del Estado tiene otros recursos, otras posibilidades, y también agradecido de poder contar con ese apoyo, ¿no? ¿Vínculos hacia otras provincias, hacia alguna presentación en Buenos Aires? Contanos un poquito. Yo estoy viajando permanentemente. Ahora estuve haciendo varias giras por Jujuy, San Salvador, Purmamarca, Tiricara, Humahuaca. Fui 2 veces este año a Jujuy. Allá hay un movimiento folclórico y de música zarpado, tremendo. Difícil, ¿no? Sí, sí. A mí me ha ido bastante bien, pero sí, lo que cuesta es, bueno, es un país muy grande, digamos, los gastos son... Y hay mucho talento, ¿no? Es impresionante, este país tiene una diversidad y una... Por suerte yo estoy comunicado con un montón de cantautores de varias provincias que... Bueno, voy yo, después venís vos. Yo te armo la movida acá, vos armámela allá. Genial. Y eso está bueno, digamos. En la música independiente se da mucho. Bueno, el deseo para los artistas jóvenes, los que todavía están al comienzo. Vos ya vas avanzando a un paso más importante, ¿no? Pero aquellos artistas que recién están empezando, ¿qué mensaje le das como para cerrar la nota? Yo creo que hay que confiar en lo que uno piensa, en lo que uno siente, ser fiel a eso. Creo que si no te es capaz de eso, vas a poder equilibrar tu vida cotidiana con tu arte. A mí me parece que el artista que no puede sostener con su vida lo que dice... va a tener un desequilibrio, o sea, no va a caminar tranquilo. Entonces, me parece que uno tiene que ser lo que dice. No sé si estoy en condiciones de dar consejos, pero es lo que yo elegí para mi vida, digamos. A veces, digamos, que el artista no quede por delante de la persona, que la persona siempre sea el que mueve al artista. No son dos cosas separadas para mí. Entonces, a veces el personaje te puede hacer mal, te puede perder en cualquier cosa. Entonces, me parece que hay que tener un equilibrio de vida para poder cantar también, porque el escenario es una instancia, son dos horas. Y bueno, si bien uno recibe mucho cariño de la gente, muchas cosas lindas, está lo que vos pensás, no lo que te dicen. Entonces, bueno, ser fiel a eso y al mensaje que vos querés transmitir como artista. Muchísimas gracias. Por favor, a vos.